Gracias. Hace ya bastantes años hice una canción, una parodia sobre la casita. Pero esa ya estaba muy, muy traqueteada, esa casita. Oye, Oscar, eso era un cuchitril ya, mano. Ah, sí. Sí, ya era un cuchitril en relación con lo que vemos por ahí. Entonces me vi obligado a hacer otra casita, que ya también tiene sus añitos, fue antes del perro y del negro y de toda la perrada esa. Pero esta ya también está quedando fuera de circulación. Aguas que hay golondrinas en el alambre. Ponles el switch. O dales toques, ¿no? Que de dónde, amigo, vengo. De otra casita que tengo, con jardines y radar. Esta no es tan pequeñita, pues tiene su lagunita con calefacción nuclear. Y no está junto a Laguna Verde, ni crean. Bosques la tienen rodeada y una guardia bien armada, que no es la presidencial. En la puerta tengo el tlaloc que el museo me ha copiado. Yo tengo el original. Bueno, es la pieza principal, tengo otras, ¿no? Tienen el frente aeropuerto y también un helipuerto que me puso el general, con las pistas vigiladas por ondas radioactivadas con pura energía solar. Pueden ver mis 8 hangares, donde caben 3 jets grandes, 4 jumbos y un Concorde, y una bodega muy cuca donde guardo la fayuca que me traen de Nueva York. Hay un gran salón arriba que amueble con lo del IVA que de güey iba a pagar. Mejor no digas. Allá hacemos las pachangas, los cuchupos y las tranzas cuando llega el general. El baño, en vez de azulejos, tiene muchos, muchos tejos de la Alameda Central. ¿Qué? ¿Muchos qué? Perdón. Me oyó así como a doble sentido ese ruido. No, explícame, por favor. Espérate, Carlos. No alcancé a oír. Espérate, déjame explicar. Bueno, pues me aceleré. Cállese. Tejos, son 2 sílabas. Tejos, no pienses mal. Bueno, y ahí ya quedó aclarado algo. Sin H, sí. Y mucho menos con P. Tejos es una laja, una piedrita lisa, sí, se les llama, que encontraron en la Alameda Central, una excavación enfrente de la Alameda, que creo que iban a ser una institución bancaria o algo por el estilo. Encontraron tejos que eran de oro puro, ¿no? En la prensa nada más salió uno. Claro. Eso más, quién sabe. Claro. Nomás los vieron y dijeron, tejo, te jodí. Ahora sí, ya agarré la onda. Algo así han de haber dicho, Carlitos. Muchas gracias, Oscar. El baño en vez de azulejos tiene muchos, muchos tejos de la Alameda Central. Y la tina es de una pieza, ya quisiera la tigresa o cualquier otro animal. Oye, no diga nombres, no diga nombres. Aguántala porque todavía las puede, las que habrás pasado. Es que aquí estamos cerca de las jaulas del zoológico. Ya me perdí, hombre, espérate. ¿Otra vez? A un lado está el deportivo, donde se cura el partido, tanta cruda sexenal. Me llegan gobernadores, profes, inges y doctores, y harto charro sindical. Soy socio del Oro Negro, y aunque el negro no es mi suegro, la papa hay que conseguir. El control de los braseros y los mares atuneros, de algo tengo que vivir. Ya tengo entre mis planes colocar los dos volcanes en medio de mi jardín, el Popoy y el Ixtlacíhuatl. Siempre fueron desde niño mi acelere y mi patín. Si tú quieres te convido a que visites mi nido, que no está lejos de aquí. No requieres pasaporte si eres miembro de la corte de nuestro querido PRI. ¡Ándale! ¿El aplauso es a favor o en contra? ¿O ya andan en la apertura también ustedes? Me dirás muy asombrado que de dónde yo he sacado tanta nueva posesión. Es que sigue funcionando y estamos perfeccionando nuestra gran revolución. Si tú quieres algo nuevo, es cuestión de entrarle al juego y nunca hacerla de tos. No le hagas al reaccionario, hazte revolucionario. Y dale gracias otra vez a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Morales.